Frente a los micrófonos de esta ventana les saludamos Enza García. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué contentos estamos hoy! Gracias por esos besos y aplausos, Luis de Randall Borges. ¡Vamos! Aplausos para el Randito y todas las bendiciones, besos, cariños, buenas vibras y toda nuestra gratitud por acompañarnos todas las mañanas a todas y todos ustedes que abren esta ventana de par en par con nosotros al ritmo de 1, 2, 3 y fuera, ¿no? Este joropo urbano, aquí sí. Este se denomina joropo urbano y tenemos, ¿no?, como en ritmo de joropo tuyero esta famosa canción de Billo Frometa, Toy Contento, que cuenta, ¿no?, cuenta la historia, cuenta la anécdota que la compuso cuando le dieron la nacionalidad venezolana. Imagínate tú, nacido en República Dominicana, al recibir la nacionalidad venezolana, estoy contento. Yo no sé qué es lo que siento. Compuso esta hermosura de canción. De verdad, una belleza de canción, una canción este joropo, alegre. Es un joropo, incluso la versión de Lavillo, ¿no? Uh-huh. Está tocada a ritmo de joropo, claro, con la orquesta de Lavillo, no son los instrumentos tradicionales tampoco, pero el ritmo es de joropo y en esta oportunidad, 1, 2, 3 y fuera, la versión en joropo tuyero, joropo central. Y estamos contentos, más contentos que muchachos, sí, comiendo golosinas. Estamos contentos y recordando, ¿no? Recordando a Billo Frometa. Ojalá muchos caraqueños y muchos venezolanos amáramos esta patria como la amó Billo Frometa. ¿Cómo no? Esta ciudad y esta patria. Así que tomemos las cosas buenas de los que ya se fueron y vamos a contagiarle ese amor que sentía Billo hacia nuestra ciudad, cuidándola, respetando las normas cívicas dentro de Caracas. Y amando esta patria, sentirnos igual de contentos y de orgullosos de haber nacido en la tierra de Bolívar y de Hugo Chávez. Y estamos contentos por muchas razones. Una de ellas, pues desde aquí, le queremos mandar un beso, nuestras buenas vibras, bendiciones, al último gigante del siglo XX que nos queda vivo, que es Fidel Castro. Fidel Castro Ruz, que está de cumpleaños, Fidel. 88 ruedas está cumpliendo Fidel, de verdad, desde aquí. Le deseamos mucha salud, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra admiración, ese gran hombre, ese gran líder del libro del siglo XX, el que le abrió las puertas a muchos líderes, ese joven que nació en cuna de oro, que lo tuvo todo, y aún naciendo en cuna de oro, él lo cuenta, pasó hambre, porque sus padres de ingenuos lo mandaron a estudiar, lo mandaron con una maestra que le daba clases en la finca donde él nació, lo mandaron a Santiago de Cuba a estudiar, y la maestra se rumbeaba y se comía la plata que le mandaban los padres para la manutención, ellos los tenían a punta de agüita con sal. Vaya pues. Y le preguntaban a Fidel si sentía resentimiento hacia esa maestra, y él decía que no, porque el hambre hace que la gente haga cosas malas, para que vean la nobleza de ese gran hombre que es Fidel Castro Ruz. Yo a Fidel en su cumpleaños número 88 lo que quiero darle es las gracias. Sí. Gracias, camarada, por todo lo que has dado a la historia de nuestra al América. Al mundo, a Cuba, a América, Venezuela, al mundo. Digno hijo de José Martí, digno defensor también de las ideas bolivarianas, padre político de ese gigante que es Hugo Chávez Frías, y padre de todos los revolucionarios de esta América Latina del siglo XX y lo que va del siglo XXI, porque ahí siguen el legado por allí, hombres como Rafael Correa, hombres como Evo Morales. Mujeres como Cristina Fernández. Mujeres como Cristina Fernández, como hombres como Daniel Ortega en Nicaragua. Vaya con el canal, Daniel Ortega, uh-huh. Aunque le moleste a algunos, vaya con su canal, siga adelante con el canal de Nicaragua. Y bueno, gracias Fidel, gracias mil por todas estas gracias grandes cosas que nos has dejado. Por ese batallón de médicos que van salvando vidas y que van dando salud en casi todo el mundo, ¿no? Ese internacionalismo cubano, ese acto de amor. Gracias por devolverle la visión a tantas personas sumidas en la pobreza. Y gracias a la Misión Milagro, que es una iniciativa cubano-venezolana, le ha devuelto la vida. Chavista castrista. Sí, gracias por devolver, gracias por también abrirle los ojos, ¿no?, del entendimiento a aquellas personas que estuvieron sumidas en el analfabetismo hasta prácticamente la tercera edad. Gracias por ese método Yo Sí Puedo, que también fue aplicado en Venezuela y fue extendido por nuestra América. Y tú decías, Randall, ¿no? Que Fidel Castro, el padre político de Hugo Chávez, yo creo que Fidel Castro fue mucho más que un padre político para Hugo Chávez, fue su mejor amigo. Bueno, mejor amigo, sin duda alguna. Fue su, o sea, fue un padre político, un padre espiritual y sobre todo su mejor amigo. En los peores momentos del comandante Chávez, y lo comentaba Nicolás Maduro ayer, estaba Fidel a su lado. Y fíjate una cosa, estuvo siempre Fidel bien a su lado. Es importante, el comandante Chávez estuvo un ratico más con nosotros en este plano, gracias a Fidel. Sí. Porque fue Fidel el que se dio cuenta del padecimiento que el mismo comandante se estaba ocultando, se estaba negando a tratarse, lo estaba postergando. Y fue Fidel el que le dijo, ya va, vamos a ver qué tienes tú ahí, vamos a hacerte los chequeos, vamos a hacerte el examen. Y el comandante nos duró un poquito más gracias a eso, sí, porque si no se nos hubiese ido, mira, sí, rapidito ahí mismo. No, y siempre estuvo allí dándole ánimo, siempre, ¿no? Lo contaba Nicolás Maduro que antes de que regresara el comandante Chávez aquí a Venezuela, estuvo Fidel con él hasta último momento y era dándole ánimo, ¿no? Que el presidente Chávez estaba convaleciente de unas situaciones muy duras y Fidel le decía, tranquilo, vas a regresar a Venezuela, todo va a salir bien. Y bueno, y fíjense ustedes cómo le afectó al comandante Fidel la partida física de Hugo Chávez, que estuvo semanas desaparecido. Sí, sí. Porque fue un hijo político, un hijo espiritual, un hijo de la vida, su mejor amigo que también se fue. Y es duro, ¿no? Llegar a 88 años es motivo de alegría, pero es duro cuando tú ves que gente de tu generación, compañeros de lucha, ya se han ido, ¿no? Se van y, cuando, y se van y se van. Cuando se hablamos del último gigante vivo es que se nos fue el Gabo. Sí. Este año se nos fue el Gabo. Otro buen amigo de Fidel. Un amigo de Fidel, aparte, bueno, los que se fueron, que sí, Camilo, el Che Guevara, pero bueno, pero se fue Hugo Chávez, se fue Mandela, que también otro buen amigo de Fidel, ¿no? Y como estos gigantes históricos, ya, pues bueno, así es la vida, ley de vida. Se han ido y ahí está Fidel. Fidel permanece. Ojalá Dios le dé más años, así como está lúcido y con salud, junto con todos nosotros. Y no, bueno, no puedo, de verdad. O sea, es que es algo que yo lo tengo que decir. Hay un mural en la Plaza Bolívar donde te ponen a Fidel Castro jugando dominó con personajes de la historia que ya están muertos. Martí, Bolívar. Chávez. El Che. Entonces la verdad es que me parece que es como que pavoso. En serio, es pavoso. Es de mal gusto. Es de mal gusto. Nosotros queremos a Fidel aquí que nos acompañe con sus reflexiones por muchos años más. Y Nicolás Maduro calificó a Fidel Castro como el Maradona de la política revolucionaria del siglo XXI. Mire, y justamente de Maradona te iba a hablar. Maradona, por cierto, otro gran amigo. Amigo de Fidel. De Fidel. Maradona, durante el Mundial, que pasaron este excelente programa de Zurda, Maradona contó muchas anécdotas de él junto a Chávez, de él junto a Fidel. Y una de las cosas que Maradona contaba sobre Fidel Castro era que le preguntó en una oportunidad, comandante, ¿y usted qué siente cuando a cada rato desde el imperio están diciendo que usted se murió, que usted se murió, y siempre salen informaciones, que Fidel murió, que no sé cuánto, que Fidel está allá, que tira la pata y no sé cuánto? Fidel le dice, Diego, algún día la van a pegar, algún día la van a pegar. Y es cierto, es ley de vida. Pero ya tiene 88 años, sigue entre nosotros y sigue dejándonos grandes reflexiones, grandes orientaciones de cómo enrumbar toda nuestra América hacia un desarrollo conjunto, hermanado. El espíritu de la unidad latinoamericana, el espíritu de la patria grande, aquella ideada por Bolívar, bueno, en principio por Francisco de Miranda, hecha realidad por Bolívar en buena parte, después retomadas esas banderas ideológicas por José Martí y grandes hombres y mujeres que lucharon por toda esta gran América Unida, bueno, fue enarbolada esta bandera también del internacionalismo por un hombre como Fidel Castro Ruz y aquí en Venezuela, retomada también ya a finales del siglo XX por este gran hombre nuestro, Hugo Rafael Chávez Frías, que gracias a él y gracias a todas estas ideas que de grandes hombres, estamos hablando desde Miranda, pasamos por Bolívar, pasamos por Martí, pasamos por Fidel Castro, llegamos a Chávez y ahora tenemos una CELAC, ahora tenemos una SUR, ahora tenemos ALBA. Ahora tenemos Petrocaribe. Diferentes mecanismos de integración que hacen visible este sueño de grandes hombres. Chávez le decía a Fidel, no nos iremos traicionados de este mundo, Fidel. No nos iremos traicionados de este mundo y veremos concretar estos sueños. Chávez nos dejó patria. No solo la patria venezolana, nos dejó una patria grande, unida a través de estos mecanismos de integración. Y Fidel lo está viendo, lo está viviendo, porque gracias al impulso que estos dos gigantes le han dado a la unidad latinoamericana, se están viendo estos sueños ya patentes, ya tangibles. Por cierto, la UNASUR se reúne el próximo 21 y 22 de este mes en Montevideo, Uruguay, y una de las cosas que van a sacar de los documentos que van a sacar en esta reunión de la UNASUR es un repudio a la agresión de Israel contra el pueblo palestino, una solicitud de todas las naciones de la UNASUR pidiendo el cese de la hostilidad de Israel contra Palestina y asimismo que retomen las negociaciones por la vía del diálogo y el reconocimiento de Israel como Estado, de Palestina como Estado-Nación, reconocimiento de una vez por todas. Esto lo va a hacer la UNASUR en ese mismo espíritu antiimperialista y de unidad de los pueblos del mundo. Bueno, y aquí en Venezuela también estamos contentos, estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. A ver, ¿no? Para que se le vea el queso a la tostada, Andrés Eloy Méndez es designado nuevo superintendente de Precios Justos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela anunció la noche de este martes la designación de Andrés Eloy Méndez, diputado de la Asamblea Nacional, como el nuevo superintendente de Precios Justos. Durante el programa En Contacto con Maduro, señaló que vendrá una nueva etapa de la superintendencia de Precios Justos para dar continuidad a la labor iniciada por Andreína Tarazón y luego con Dante Rivas, quien seguirá ejerciendo su cargo como ministro para el Comercio. Una de las cosas que hizo Andrés Eloy Méndez fue presentar un proyecto para que integra a las VCH y a las comunidades organizadas en las labores de fiscalización. Por fin. Ya por fin el pueblo organizado estará acreditado para ya meter en cintura a esa cuerda de ladrones que manejan el comercio en este país. Mira que lo venía, yo no sé si el diputado Andrés Eloy Méndez, bueno, el hasta hoy diputado, ya apareció en Gaceta su nombramiento como superintendente de Costos y Precios Justos. Ya el superintendente Andrés Eloy Méndez, yo no sé si habrá escuchado La Ventana o alguna de estas opiniones que nosotros hemos emitido aquí y también junto a otros camaradas en diferentes sectores, de la necesidad urgente, irrenunciable y además lógica de involucrar al Poder Popular en la fiscalización. Usted que ha seguido este programa durante tanto tiempo, que ya tenemos 12 años al aire, pero en esta fase, ¿no? 2013, 2014, donde hemos sido las víctimas de esta cruenta guerra económica y de este desastre que han provocado los bachaqueros, los contrabandistas, los empresarios, bueno, los que se hacen llamar empresarios, y también los particulares, ¿no? Que han colaborado con esta terrible forma como nos está golpeando la economía en nuestro país. Bueno, nosotros hemos venido advirtiendo y alertando, es necesario que el pueblo organizado vaya, tenga una chapa, ¿no? Tenga un derecho a fiscalizar y a multar a comercios que se salgan del carril, que estén violando las leyes. Bueno, esta es la propuesta inicial que trae el ya superintendente Andrés Eloy Méndez. Está incorporando al PSUV, a las VCH, al pueblo organizado, a la vanguardia para acabar con este mal que desestabiliza la economía nacional. El superintendente Méndez informó que se realizarán cuadrantes de lucha por el abastecimiento y los precios justos. Estos cuadrantes de abastecimiento, como cuadrantes de lucha por el abastecimiento, como los ha llamado, serán aproximadamente 500 en todo el territorio nacional, dos miembros por cada VCH. Dos miembros por cada VCH. Imagínense la cantidad de VCH que hay conformadas en todo el territorio nacional. Y dos miembros por cada VCH en dichos cuadrantes serán acreditados como inspectores y supervisores especiales para dar seguimiento permanente en los comercios y distribuidores de alimentos y productos de consumo masivo. Así es que se gobierna. Con el pueblo, con la gente, con el poder popular organizado. De verdad que arranca con buen pie por lo menos a nivel de propuesta, esperemos que esto se concrete en la práctica, que se siga fomentando, que se otorguen los recursos, que se otorgue el impulso y sobre todo que se respalde al Poder Popular, que es el que sabe realmente cómo es que se está batiendo el cobre. El Poder Popular es el que sabe cuáles son los boneros que están comprando en los comercios para después revenderlo en la calle los productos de la cesta básica. El Poder Popular sabe cuándo llegan las mercancías a los comercios y entonces las acaparan, las venden graneaditos, hacen que la gente haga largas e interminables colas y esto fomentado pues por algunos expendedores de alimentos. Allí es donde tiene que llegar el Poder Popular para poner orden junto al gobierno, la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad, para que esto vuelva a entrar por el carril y el pueblo ayude a enderezar esta carreta que lamentablemente nos han volteado los señores que nos practican el contrabando y esta guerra económica. Y bueno, la viveza criolla que, vamos a declarar, la derecha no es la que pone en peligro a la revolución, no. Es la viveza criolla. Sí, definitivamente. Ese terrible mal, terrible flagelo. Y que está en todos los sectores de la sociedad, está vestida de azulito y de rojo rojito, de los dos colores. De amarillito también. La viveza criolla no distingue. No, señor. Fíjate, Randall, también el presidente Nicolás Maduro habló ayer sobre la Comisión Nacional que profundizará las acciones en la lucha contra el contrabando. La Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando, cuya creación fue anunciada este martes por el presidente Nicolás Maduro, tiene como objetivo acabar con las mafias en todas las instancias y construir una economía que se deslinde de este mal que afecta a los venezolanos. A través de su programa En Contacto con Maduro, el jefe de Estado detalló que la instancia estará presidida por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y tendrá entre sus miembros a los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, Relaciones Exteriores, Elías Agua, para la Industria, José David Cabello, de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, para Alimentación, Eber García Plaza, para Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, y para las Comunas y Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza. Igualmente, el mayor general, Alexis López Ramírez, quien ejerce funciones como secretario del Consejo de Defensa Nacional y secretario del Consejo de Estado de Venezuela, se encargará de la parte logística del Estado, mientras que el secretario general de la Comisión será el almirante Belisario López, anterior comandante de la Red y Marítima Insular. Maduro explicó que la Comisión profundizará las medidas aplicadas por el gobierno venezolano para el combate de este flagelo, como la instalación del Centro Binacional de Comando y Control contra el Contrabando, acción acordada por los gobiernos de Venezuela y Colombia. En buena parte de la frontera colombiana y más allá, los productos venezolanos están llegando a Cali, Medellín y Bogotá. O sea, es una cuestión que ya no es nada más en la frontera. No, está llegando. En Colombia se va haciendo natural la venta ilegal de productos, nos dice el presidente Juan Manuel Santos, que está afectando a los industriales y productores de Colombia y también está haciendo un daño económico a Venezuela. El contrabando es todo un sistema que va desde los lugares de producción nacional, distribución hasta el destino final, al tiempo que resaltó que el plan contra el contrabando busca garantizarle al país los productos del mercado nacional como debe ser. Maduro llamó entonces a afianzar los mecanismos de control que erradiquen las prácticas de economía ilegal generadoras del contrabando entre Venezuela y Colombia. Deben establecerse mecanismos de control que le resten el incentivo a esta actividad en la economía ilegal que toma cuerpo rápido en Venezuela, producto de la burguesía que tenemos. Estamos en una batalla estremecedora para que termine el parto de lo nuevo en lo económico. En este sentido, recordó que este jueves 14 de agosto se instalará el Centro Binacional de Comando y de Lucha para la Lucha contra el Contrabando, ¿no?, en Cúcuta, Colombia, como parte de los acuerdos sostenidos entre ambas naciones el pasado 1 de agosto. Así que bueno, esperemos pues. Esperemos, como seguimos esperando que algún sector sensato de la oposición, del liderazgo opositor, de una vez por todas, cosa que se no han deslinde hecho del contrabando y no lo hacen. Y le digan al país, o por lo menos a sus seguidores, le digan, mira, no, el contrabando es malo, ¿ah? El contrabando es delito. Oye, que se metan en la lucha. No, señores, pero es que son caraduras. Señores, pero ¿cómo es posible? Yo entiendo que, bueno, lo que hablamos en estos días, ¿no? En tono de sátira, esta gente que se puso a burlarse y a criticar y a caerle a insultos a un muñequito, a Cheverito, ¿no? Las disociaciones más locas de la oposición nuestra. Pero oye tú, venir a avalar con declaraciones de este liderazgo, entre comillas, de la oposición, venir a avalar el contrabando, a justificar el contrabando. Yo leí unas declaraciones de, por ejemplo, de Luis Vicente León, justificando el contrabando, diciendo que el contrabando es culpa de las políticas cambiarias del gobierno. ¿Es culpa de políticas cambiarias o es culpa de una cuerda de sinvergüenza que se están enriqueciendo? Mira, uno de los camiones... Para mí, ayer, el que defiende al contrabando es porque tiene rabuepa. ¡Claro! Así de sencillo. Como el que defiende a los raspacupos tiene es porque tiene rabo de paja. Como el que defiende a los especuladores es porque tiene rabo de paja. No puede haber otro tipo de análisis. Porque por más que sea opositor, oye, no se puede justificar que avalemos el delito, que avalemos las prácticas delictivas como lo está haciendo cierto sector del liderazgo opositor. Bueno, en este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho lo que ya sabemos. Pues, no he visto a ningún dirigente de la oposición sumarse a la lucha contra el contrabando. Son declaraciones del presidente que cuestiona que este liderazgo opositor se ponga en un plan de criticar las políticas binacionales colombo-venezolanas del cierre parcial de la frontera para controlar esto del contrabando. Ayer, durante el programa En Contacto con Maduro, pudimos conocer de muchísimas de las inspecciones que se han estado haciendo, del éxito tremendo que se está teniendo en los controles fronterizos, sobre todo en las horas nocturnas, y vemos cómo descaradamente estos señores pasaban ahí camuflajeando con otras cajas otra cantidad de productos que iban dentro de estos camiones, dentro de esta carga pesada, para pasarlos libremente hacia Colombia. Aquí, por fortuna, ya hay una colaboración binacional, hay una colaboración entre ambas naciones para luchar contra este flagelo, que sí, sobre todo nos afecta a nosotros, los venezolanos, pero que también está afectando y bastante al empresariado y a la economía colombiana. Por eso, ambos países se han puesto de acuerdo para luchar mancomunadamente contra este delito. Señores de oposición, es delito, para que no estén diciendo que estas son políticas erradas o algo por el estilo. Se está combatiendo el delito, y si ustedes se ponen a defender a estos delincuentes, son cómplices de estos delincuentes, no hay otra. Son las 10:26 minutos, vamos a la pausa con Ernesto Rodríguez y Rompe la Madera. No le pares al temor, que viene cargado de puro dolor, de mucha barrera. Mal que te hiela, que no le pares, no. Abre tu camisa pa' que entre el frescor de la primavera. Yeah. Rompe la madera, acaba tu pena. Hazte una puerta repleta de luz. Rompe la madera, la fría espera. Anda, camina, que el alma vuela solo con amor. No le pares a esos que agotan sus días tratando de atar tu amor a sus sueños. No le pares, no. Siente la sonrisa que hay dentro de ti. Llévala afuera, pero que llévala afuera. Rompe la madera, acaba tu pena. Hazte una puerta repleta de luz. Rompe la madera, la fría espera. Anda, camina, que el alma vuela. Rompe la madera, tu pena, hazte una puerta repleta de luz. Rompe la madera, la fría espera. Anda, camina, que el alma vuela solo con amor. Yeah. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos en la historia. Fidel Castro es un militar, revolucionario, político, abogado y estadista cubano. Nació el 13 de agosto del año 1926 en una provincia de oriente de Cuba llamada Virán. En su juventud asistió a escuelas católicas en La Habana y en Santiago de Cuba. Posteriormente ingresa a la Universidad de La Habana en 1945. Las desigualdades sociales que sufrían los pueblos en el mundo lo llevaron a reafirmar una ideología de izquierda, y desde muy joven participó en movimientos revolucionarios como la sublevación en contra del dictador Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo, República Dominicana. 1953 sería el año en que Fidel Castro lideriza el asalto al cuartel Moncada. La movilización fue en contra del dictador cubano Fulgencio Batista. Este evento no tuvo éxito en el campo bélico, pero sí en el político, ya que los protagonistas de esta insurrección ganaron gran popularidad. En el juicio hecho a Fidel Castro, luego de ser capturado, él mismo se defendió y pronunció un alegato que en la historia se conoce como «La historia me absolverá». Fue condenado a 15 años de prisión, pero solo duró dos debido a un indulto que lo liberó en 1955. Fidel Castro se exilió en México y desde allí intentó otra vez derrocar al dictador Batista, pero ahora desde la guerrilla. Y es así como a finales de 1956, junto a 80 revolucionarios, integrantes del grupo 26 de Julio, abordó el yate Granma. Desembarcan en el oriente de Cuba y levantan el campamento guerrillero en Sierra Maestra. Finalmente, en 1956, entra triunfante a La Habana, junto a sus colaboradores más cercanos, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Raúl Castro. El siguiente paso fue hacer la reforma agraria para devolver las tierras a los campesinos explotados por las transnacionales. Luego se nacionalizaron empresas y bienes norteamericanos. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Con estas actitudes nacionalistas, el gobierno norteamericano en 1961 implementó un embargo a la economía cubana para forzar la salida de Fidel Castro del poder. En la actualidad, el embargo sigue, pero la revolución ha crecido y se mantiene ante las adversidades. Fidel Castro fue una figura importante con la crisis de los misiles en Cuba. El mundo se encontraba en plena Guerra Fría y el gobierno cubano era aliado de la Unión Soviética. En torno a la Revolución Bolivariana, fue un gran apoyo indispensable para el comandante Hugo Chávez. Entre los dos crearon infinidades de acuerdos, siempre con el fin de garantizar la salud, educación y felicidad de los más necesitados. En la actualidad, Fidel Castro se dedica a la opinión generada por sus conocimientos de geopolítica internacional y a la publicación de artículos y libros. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Centro Nacional de Danza le invita a disfrutar de la temporada de danza contemporánea este 12 y 15 de agosto a partir de las 4 de la tarde en la Galería de Arte Nacional, en su nueva sede ubicada cerca de la Estación de Bellas Artes. Entrada libre. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Montarán castillos, pero se derrumbarán. Quedarán la luz y el brillo, humildes y sencillos. Quítate la máscara. oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Si ya estás montado, si estás coronado, anda pa' tu barrio, dale cancha a los niños que están malandrizados. No, no, no le des tu ejemplo, que a costa del sueño de liberación estás montando un templo. Está bien, revolucionario no es ser pobre ni es ser huevo, pero es que tú te pasas mientras el obrero carga saco todo el día. Tú solo despachas hasta el mediodía y luego te dedicas es al ocio, mi socio. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no, no. En otra cultura te hubieran mochado manos. Nosotros inventamos, cerramos, creamos. Agarraste la caída, pa' ti ya es un vicio. Llegó la contraloría, te están desmontando el juicio. Llevan la moto china pa' la construcción. Y cuando van de rumba, llevan un moto nonon. Se cambian el reloj, zapatos, pantalón. Subido en la cotorra, mentir su vacilón. ¡Qué vacilón! Los cheques se acaban, pero nunca el don. Oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no, no. El que te enseñó todo lo que hoy sabe, seguro anda de rojo, vive de carnavales. Ustedes son ganados, nosotros somos llave. Quítate y apártate, que aquí todos caben. Fotos, entrevistas, diciéndote socialista. Las mujeres del barrio te siguen la pista. Pa' ti, socialista es una camioneta. Pa' mí, con par de tetas. Respeta, mujeres, te respeta, el silicón es pa' otra letra, oh no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no, no. Socialista en el barrio brillando, medallitas en la cancha encendiendo. Músicos de calle en la esquina improvisando. Caminando por el barrio sigo cooperando. Luchando, apoyando, gritando. Oye mi socio, mi pituela. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. Pituela, los artis y saya. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. Pituela, fuego y metralla. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio, no. Mi pituela. 10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Pituela y este tema, oye mi swing. Y mira, un mensaje ya que estábamos hablando de la viveza criolla, ¿no? La revolución no es un negocio. Y vaya que hay gente que se ha enriquecido a costillas de la revolución. ¿Cómo no? ¿Cómo tanto, no? Tanto, algunos funcionarios como muchos empresarios que brindan con Ramos Ayuba en restaurantes privados. Más o menos, ¿no? En restaurantes del este de Caracas, todo es impresionante. Hasta la oposición se ha lucrado con la revolución, porque a punta de quererla tumbar han recibido financiamiento de todos lados, de Estados Unidos, de Panamá, de Costa Rica, del narcotráfico, del contrabando, de todo. Yo creo que nunca han viajado tanto al exterior los opositores como lo han hecho en estos años de revolución bolivariana, ¿no? No, y que lo hacen ahora con total desparpajo, ¿no? Yo sí, vale, yo raspé los cupos, ¿y qué pasa? Antes lo hacían calladito. No, mira, para raspar los cupos, para raspar. Y se jacta, no, no, y remodelé la cocina de mi casa y puse un baño chévere y me voy en octubre me voy a Ecuador a seguir raspando, carajo. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque no ha habido sanción. Claro, por la impunidad tan grande. Impunidad, porque si se hubiese empezado a castigar esto desde el comienzo de esta práctica terrible, no estuvieran ahorita por ahí, no, diciéndolo, pero bueno, jactándose. Más bien, parece que se convierten en héroes. Sí. O heroínas, los que raspan los cupos. Parece que se jactan. Eso es mío y yo lo raspo porque a mí me da la gana. No, ¡es no, no. mi derecho! Sí. No, pero fíjate, Randall, pero y es el colmo porque caen en una tremenda ignorancia porque no saben qué daño le están haciendo al país. Sí, pero es que yo no estoy hablando de los raspacupos. Estoy hablando de los políticos de oposición Bueno. que viajan 15 veces al año, casi una vez al mes, a Miami, a Panamá, Costa Rica, a Madrid. ¿Cómo se han lucrado tratando de tumbar a Chávez y a Maduro? Huh. Han recibido plata de los gringos, de los españoles, de Álvaro Uribe. Bueno, ahí está el negocio. Tumbar la revolución bolivariana. Pues no pagaban 5 palos semanales por hacer guarimba. Ah, bueno. Entonces aquí vemos cómo la revolución bolivariana ha servido a mucha gente para hacer negocios a costillas de la paz, el frenar el ritmo del avance de la revolución, el acabar con la paz de los venezolanos y las venezolanas. Y prácticamente el saqueo indiscriminado de las arcas de la nación. Sí. Bueno, este es el negocio, ¿no?, del siglo para el liderazgo de nuestra oposición. Tristemente es así. Miren, abrimos la participación en la ventana. Recuerden los números de contacto 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada, le recibimos con los buenos días. Hola. Sí, buen día. No escuchamos, ¿no? No se escucha. A ver si podemos retomar la llamada. Tenemos una llamada por ahí en línea. Bueno, mientras tanto, lo que podemos hacer es adelantar también otra de las vías de comunicación. Sí, no, pero fíjate, con respecto a lo que estábamos hablando, que lo dijimos en la media hora anterior, el presidente Nicolás Maduro dijo: no he visto un dirigente de la oposición sumarse a la lucha contra el contrabando. Eso fue una de las cosas que dijo. Y bueno, habló de las acciones, ¿no?, que se han tomado. Estamos hablando de 17.000 militares que se desplegaron en la amplia frontera que compartimos con Colombia. En Gaceta Extraoficial también fue ordenada la restricción para el desplazamiento fronterizo de personas por vía terrestre, área acuática y de vehículos durante el horario comprendido de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y dijo el presidente Maduro que él no ha visto un dirigente de la oposición decir: nos sumamos a la lucha contra el contrabando, señaló Maduro. Fíjate que, según señala el presidente, entre el 30 y 40% de los productos del mercado nacional son desviados a Colombia mediante el contrabando que opera en la zona fronteriza. Y la oposición calladita la boca. Ajá, tenemos... Vamos a intentar nuevamente hacer el pase a ver si tenemos a alguien en línea telefónica. Buen día. Aló. Bueno, vamos a ver si podemos corregir esta falla. Esta semana ha estado complicada con el asunto de las líneas. Y la semana pasada también. Y esperemos a ver si lo solucionamos en el transcurso. Siga usted llamando a ver si en cualquier momento nos podemos comunicar. Por acá los que sí se comunican y pueden hacerlo es por la vía electrónica, a través de las redes sociales. En Twitter nos escribe José Alexander, nos envía una fotografía muy bonita, por cierto, donde se ve una oleada de médicos cubanos y cubanas con sus batas blancas, y la titula: Invasión cubana para salvar vidas. Y esta invasión cubana no solo ha llegado a Venezuela, recientemente llegó a Brasil. En Brasil hay una oleada de médicos cubanos también salvando vidas en las favelas, donde nadie se quiere meter. José Alexander también nos dice: trabajadores de Mercal en Caracas denuncian presunto desvío de equipos de Mi Casa Bien Equipada. Nos refleja una nota de aporrea.org, y esto es lo que tienen que hacer muchos de los trabajadores y las trabajadoras honestos, responsables: denunciar lo que está pasando con lo de Mi Casa Bien Equipada, con los desvíos de alimentos que también se dan en algunos mercales, en los supermercales, en los abastos bicentenarios, etcétera. Denunciar cuando se den estos desvíos oportunamente. Juan Guirola nos escribe y nos refleja también una opinión del escritor e intelectual uruguayo Eduardo Galeano, que dice: ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. Ajá. Y terrible la fotografía que vemos por allí, que nos anexan, cómo de verdad se va eliminando poco a poco lo que es Palestina ante la mirada cómplice de buena parte del mundo. Ahora parece que sí tenemos la llamada. Buenos días. Buenos días, Rando. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Por acá, Juan Carlos Borges. Estoy hablando desde Trabajo María. Ok, Juan Carlos, ¿qué nos cuentas? Bienvenido. Sí, gracias. Mira, amiga, de verdad que yo lo estoy escuchando y bueno, sí, de verdad que todo lo que ustedes dicen es muy cierto, pero hay algo que a mí de verdad me enerva en todo esto. Fíjate algo. Yo estoy ahorita desde las 6 de la mañana tratando de buscar un medicamento, y vengo desde el este de la ciudad y ya estoy por Plaza María, y yo no he conseguido algo tan básico como algo que se llama losartán potásico, que es un medicamento para regular la hipertensión. Sí, es para la tensión. Yo te voy a decir algo, de verdad, okay, perfecto, estamos en una guerra económica, todo lo que ustedes quieran, mana, pero vamos a estar claros. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Oposición aquí no hay, hermano. Oposición aquí hay un acuerdo de mamarracho que realmente ya se le cayó la careta. Pero también vamos a estar claros en algo. O sea, si somos gobierno, ¿por qué Carrizo no ponemos ya la solución, hermano? O sea, tenemos 16 años tratando de buscarle quién le pone el cascabel al gato. Eso no puede ser. Yo, ok, acaban de poner un funcionario público nuevo para controlar con la UVC y tal, pero hermano, una persona con un problema hipertensivo no puede esperarse 15, 20 días. Igual un diabético, no hay ni yelcos, hermano, para poderle poner una vía a un paciente. Ahora resulta que también el hospital militar cerró el acceso a los civiles. Hermano, ¿dónde estamos? Entonces, yo soy un ciudadano de a pie, o sea, un ciudadano de a pie, común y corriente, hermano. O sea, yo de verdad, ¿cómo le digo yo a un paciente o un familiar? Mira, no, tienes que aguantarte porque la revolución avanza. ¿Qué pasa, hermano? Vamos a ponernos serios. Si hay que meter gente presa, bueno, agarremos el Estadio Olímpico, lo enredamos y empezamos a meter gente presa. Pero hagan algo, hermano. Hagan algo, no es puro bla, bla, bla. Gracias y disculpa mi No, te entiendo. Euforia, hermano, te entendemos perfectamente. Desde las 6 de la mañana buscando un medicamento que se conseguía a granel. Bueno, uh-huh. Si hay un culpable, bueno, vamos a echarle pierna, para no meterlo preso. Pero no puede ser, hermano, no puede ser. Se está escapando el proceso. Así de sencillo, hermano. Porque así como pienso yo, a lo mejor yo no voy a votar por Capriles ni por ninguna bolsa de esto que vayan a salir. Pero si te digo una cosa, me abstengo entonces. Ese es el problema. Disculpen, pana, y de verdad, buenos días. Bueno, tranquilo, buen día, Juan hermano. Carlos. Mira, te entendemos perfectamente. El tema de la salud es un tema que le afecta a todo el mundo. Es algo que uno no puede, ¿no? Uno no puede meter la cabeza en la tierra como el avestruz. Hay un problema serio en lo que es la distribución, el abastecimiento de antihipertensivos, de insulina. Son medicamentos de uso bastante común para enfermedades crónicas, ¿verdad? Como puede ser la hipertensión, como puede ser la diabetes. Y sí, ha habido problemas. El lunes, por cierto, estuve en una reunión familiar. Una reunión y la mayoría de la gente estaba hablando del tema de las medicinas, ¿no? Afortunadamente, soy una persona sana, que no tengo que consumir ese tipo de medicamentos. Y yo decía, como la mayoría de la gente que estaba allí era oposición, yo decía, oye, vale, ¿será verdad o será mentira? Porque yo entro a la farmacia y yo veo que hay bastante antigripal, acetaminofén, ibuprofeno, sí, pero... este tipo de cosas, pero... Me puse a averiguar con camaradas y efectivamente hay un serio problema de abastecimiento de este tipo de medicamentos. Y bueno, esto no puede esperar. Pero fíjate. Yo entiendo al camarada porque hay cosas que no pueden esperar. Y entendemos tú. Oye, cuando uno tiene un familiar enfermo, uno está enfermo, pues obviamente uno se desespera. Pero con lo de las medicinas, además del vivo criollo que puede estar en medio, también hay algo bien interesante. No es cualquier enemigo. Estamos hablando de los laboratorios de las transnacionales farmacéuticas, manejadas por el sionismo. Ahí es mucho más fuerte la cosa, ¿no? Tendríamos que ver los orígenes de por qué este problema, pero creo que hay problemas con la venta o la importación de materias primas. En todo caso, mira, la actuación rápida, pero claro, vertiginosamente rápida del gobierno se hace urgente en estos casos porque no se puede esperar. Hay casos de verdad que no pueden esperar, por más que se explique, por más que se entienda desde el punto de vista político, ideológico, pero hay cosas que no pueden esperar. La salud, por supuesto, es una de ellas, eso no puede esperar. Y lamentablemente hay que reconocer que se ha actuado con mucha lentitud sobre la corrección de estos problemas que afectan la salud de un gran número de venezolanos. Hay otra llamada en línea, le atendemos, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, uh-huh. Señor. Pues las llamadas anteriores eran mías y no se escuchó. Ya estamos al... Pero bueno, aquí estamos. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randol Borges. Buenos días, Luigi. Muchas gracias. Buenos días, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde el Serrucho del Atillo. Muy bueno esta exposición que ustedes están haciendo en este momento, pero vamos a empezar por la A. Vamos a darle un saludo al comandante allá en Cuba. Uh-huh. Nuestra mejor idea que se transforme en los deseos de que exista salud y muchos años de vida. Comandante, uh-huh, para ti, allá en Cuba. Y un saludo al otro que está allá arriba, pues. Claro. Y hay otro comandante que en lo personal, ¿verdad?, fue mi líder personal, que estuviera cumpliendo hoy 123 años, mi papá. Ah, bueno. Ese es mi líder personal, doctor, papá, amigo, bueno, todo, mi maestro, todo. Hasta él, donde esté viejito, bendíganos a todos. Y por lo que te están hablando, vamos a enviarle un recadito al señor que acaba de hablar. Ojalá esté escuchando. Amigo, llama este número. 285-2735. Lo repito. Repítalo con calma allí. 285-2735. Allí puede conseguir Bazartán. Inclusive, donado. Vaya allí, lleve su récipe que usted lo tiene para que allí le regalen, le den, le donen como usted crea. Espero que todavía ese producto Bazartán esté en el anaquel, ¿ok? Esa es una cuestión que tiene Radio Rumbo, porque ellos están donando algunas medicinas y ayer tenían Bazartán y estaban pidiendo a la gente que ese producto andaban buscando, que fueran allá a buscarlo porque tenían unas cuantas cajitas. Este pues. Es para la atención, ¿no? Sí, sí, lo que dijo el usuario que llamó hace un rato. Ok, y nos repite el número, Fernando, por favor. 285. Ajá. Ajá. 2735. Ese es el teléfono de Radio Rumbo. Ese es el teléfono, y 284-0494, pues. Uh-huh. El que se comunica allí con el licenciado, o la licenciada Siciliano. Ok. Y que le pide el producto, pues. ¿Ok? Un vamos paliativo, ¿no? Un paliativo para esta por situación supuesto, mientras y le se corrige. Dar una cajita, dos cajitas, no sé cuánto le podrían mientras dar. Se corrige del todo. Mientras se corrige. Pero el gran problema de ello, ustedes lo acaban de decir, es un problema de distribución. Pero habría también que dentro de la lentitud habría que averiguar a quién le dieron para que trajera la materia prima o quién iba a traer el producto, si lo trajo realmente a Venezuela y cuántos trajo. Sencillo como eso, y que la gente exíjale a la gente que compre lo necesario, porque tú vas a cualquier farmacia, entonces en vez de llevarse la necesidad, no, dame 10. Eso no puede bueno, ser. Pero también es por el temor de no conseguirlo, supuesto, y, si no te, conseguir. Y si no te tomas tu medicina, entonces te empeora. No, es o sea, cierto, ahí es difícil, es diferente al caso de repente del papel higiénico. Estamos hablando de medicina para padecimientos crónicos. Sí. Las medicinas no esperan. Exacto. Eso no puede esperar. Exacto. No puede esperar. Ok. Otra cosita, con el Andrés Eloy Méndez, ¿verdad? A mí me da la impresión que dentro de todo ello faltan dos cositas. Una, lo voy a repetir, tengo años en lo mismo. Los buhoneros no pueden seguir teniendo la cesta básica ni ningún producto nada. Comestible, no, porque eso es antihigiénico inclusive, que ellos lo tengan. Insalubridad. Porque ellos lo trasegan, lo manotean. Hacen de todo con ellos y ellos no pueden tener comida. Y otra cosita, si la policía sigue siendo administrativa, no represiva, en cierto modo, vamos a estar claros, porque para eso yo tengo un armamento, pero si ellos siguen siendo administrativos, que te dicen, mira, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Entonces tiene que haber un decreto entre ellos para que cuando las VC o las personas que en este caso casen a alguien que está especulando, que está haciendo lo ilegal con la comida, puedan decirle, usted va arrestado, y que le hagan caso realmente. Porque no puede ser que le digan, no lo vuelvas a hacer, te hago una palmadita, y cuando tú das vuelta, vuelve a pasar lo mismo. De ello se trata al amigo Andrés Eloy Méndez, que hizo algo muy bueno con ese planteamiento que tuvo ayer, yo lo escuché, muy bueno, porque vamos a tener no sé cuántos miles de fiscales y personas que pueden actuar en contra de la ilegalidad, pero tienen que tener el respaldo de la policía. De la policía, y que aquel buhonero que tenga comida que no la pueda vender, por favor, eso puede ser, no puede ser. Y otra cosita para finalizar, ¿verdad? Y me perdona que me extienda, es sobre lo de la frontera, porque yo ayer dije algo sobre la frontera. Uno de los principales problemas que hay en la frontera es que desde toda la vida el venezolano se acostumbró a hacer su mercado del otro lado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que el colombiano lo hace de este lado, pero no hace mercado. Lo que hace es una compra al mayor. Eso debe de prohibirse de todas, todas. Pero como tú le prohíbes al pequeño que no se lleve un paquete, hermano, que allí este es un problema. Entonces, las medidas que puedan ser, que estén las medidas compensatorias, creo yo que es donde debe de estar el

La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 13 de agosto de 1521, después de 75 años de heroica resistencia, cae en manos de los españoles, comandado por Hernán Cortés, la ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Los conquistadores habían sido expulsados de la gran ciudad el 30 de junio de 1520. En aquella ocasión, el episodio conocido como la Noche Triste, Cortés lloró su derrota a manos de los aztecas al pie de un árbol que todavía existe, llamado desde entonces el Árbol de la Noche Triste. Ya para aquel momento, había muerto el emperador Moctezuma, quien había sido hecho prisionero y murió apedreado por su propio pueblo al tratar de llamarlo a la redención. Después de la Noche Triste, Cortés se rehizo al derrotar al ejército azteca en la Batalla de Otumba y desde ese momento se dedicó a preparar cuidadosamente el nuevo asalto a Tenochtitlán para comenzar el sitio el 26 de mayo de 1521, con 650 soldados de infantería, 194 mosqueteros, 84 jinetes, algunos cañones y tropas indígenas auxiliares reclutados entre los enemigos de los aztecas. Después de su captura, la ciudad quedó reducida a escombros y el último rey azteca, Cuauhtémoc, cayó prisionero. Torturado bárbaramente para que revelara el lugar donde estaba oculto el tesoro real, Cuauhtémoc no abrió sus labios. Cortés se lo llevó a una expedición a Honduras y más tarde lo hizo ejecutar en las selvas de Guatemala o de Chiapas, no se sabe con exactitud. Lo que sí se sabe perfectamente es que hoy día, Cuauhtémoc es el héroe nacional de México, símbolo del honor y la valentía del pueblo mexicano. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en conjunto con el Movimiento Social de Inmigrantes Haitianos, Soleil, te invitan al seminario denominado Ceremonia Voice Caimán, a cargo del licenciado Juan Piñango, este jueves 14 de agosto a las 4:30 de la tarde en la Red de Arte al lado de la Plaza Bolívar en la ciudad de Caracas. Desde mi ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Para pa, pa, pa, pa. este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor. Claro que sí. Lo hizo con mucho arte. Cuando era pequeña, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá, yo quiero ser como tú. Le dije a papá, así. Papá. Ajá. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá. Así. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Ahora sí. Ah. Así. Ahora canto, ahora toco y doy gracias a papá que pueda cantar, que pueda tocar. Así. Le di cosa. Yo quiero cantar. Así. Le dije a papá. ¿Qué va yo? Quiero ser como tú. No fastidies. Le dije a papá. Así. Le dije a papá. Así. Le dije a papá. Así. Le dije a papá. Ajá. Le dije a papá. ¿Qué le dije a papá? Así. Le dije a papá. Así. Le dije a papá. Ajá, 11, 7 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Eva Ayllón, música negra. María Angélica Ayllón Urbina, mejor conocida como Eva Ayllón, es considerada la mejor intérprete y folclorista peruana. Interpreta géneros afroperuanos como este que acabamos de escuchar y valses criollos. Fíjense que Eva Ayllón ha sido nominada 3 veces ya al Grammy Latino para mejor álbum folclórico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, bueno. Así abrimos esta parte talento de la ventana. Talento latinoamericano. Es nuestra América. Cosas que no escuchan las emisoras comerciales. Para nada, ni escuchará nunca. Tremendo regalito musical que les traemos. Como usted nos regala también sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Juan Guirola expresa lo siguiente, citando a Capriles. Dice, Capriles, 2 puntos. Existen sectores de la oposición que no quieren voltear a ver a las personas que viven en los barrios. Bueno, él voltea a verlas cuando es época de elecciones. Mira, qué grande le queda esto a Capriles. Pero qué cara más dura tiene. Qué tipo, grande ¿verdad? Le queda. ¿Cuándo él ha volteado a ver un sector popular? ¿Ah? ¿Cuándo? Por favor, le queda grande decir esto. Johnny López desea feliz cumpleaños al comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Mundial. Recordemos que es impulsor de la misión Barrio Adentro y entre otras grandes misiones que también han ayudado mucho aquí en Venezuela, la misión Barrio Adentro Deportivo, también la misión Milagro, la misión Robinson, todas esas misiones que se han dado aquí en Venezuela gracias a la iniciativa de Hugo Chávez, también han tenido la colaboración, por supuesto, de Fidel Castro, hoy de cumpleaños. Juan Guirola nos dice, el poder popular se concentra en la ideología socialista, bolivariana y chavista. De lo contrario, le mentimos al pueblo. Dicen a Andrés Eloy Méndez, nuevo superintendente, siga luchando con el legado de Chávez y nos tendrá a su lado. Pueblo organizado debe ser poder activo ya. Sí, señor. 11:09, tenemos llamada. Buenos días. Y buen día. Buenos días. Es más, tenemos 2 llamadas. Aló. Aló, le escuchamos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ayer, ay, chévere. Gracias a Dios, chévere. Qué mira, bueno. Ayer ustedes entrevistaron a una señora, una muchacha ahí con asunto de la lactancia materna, sí. ¿No? Sí, uh-huh. Señor. Pero yo cuando vi los periódicos y vi la televisión, yo no vi ningún marido al lado de la señora. Mira, yo me involucré total y absolutamente en la lactancia de mis hijas. ¿De qué manera? Yo soy hijo de campesino, yo aprendí a ordeñar vacas, ordeñar chivas. La mejor por, mejor, el mejor ganado para ordeñar es una cabra, porque son mansitas. Uno le pasa una manita en la ubre y enseguida sale la lechita. Bueno, gracias a Dios que mi mujer era una mujer que la criaba muy bien, pues. Y entonces nosotros nos poníamos en la noche a llenar teteros. Yo enseñé a mi mujer a ordeñarse a sí misma. Ella por un lado, yo por el otro. Llenábamos un tetero, le poníamos un etiquetito, le decíamos a la muchacha del servicio, bueno, este para las 10, este para las 8, este para las 9. Teterito pequeño, ¿no? De leche materna. Sí. Bueno, eso lo hacía yo hace más de 20 y pico. Bueno, las hijas mías ahorita tienen 30 años. Fíjate. Y yo limpiaba a mis niñas, yo les limpiaba el pupusito, yo les cambiaba el tigre, les cambiaba el pañal, y bueno, y los dos trabajábamos, no teníamos tiempo de creer a nuestras hijas, y no existía esa ley tan bella y hermosa que contempla hoy que la mujer tiene el permiso para lactar a sus hijos a mediodía y a cualquier hora, pues. Allá antes salíamos en la mañana y regresamos en la noche. Por fortuna la mujer mía cuando regresaba totalmente llena, y aquella niña, la pequeña, que es la más tragona de todas, bueno, aquella niña se crió con una, y todas mis hijas siempre han sido unas muchachas sanas, pero sanas, que agarran una gripecita hoy y ya mañana no tienen nada. Y yo me involucré, pero directamente en eso. Y yo no he visto hasta ahora en dos periódicos, inclusive por la nueva ley, a ningún tipo, inclusive una vez uno, le pregunté a unos muchachos allá en uno de esos pedevales que estaban yo comprando, dice, no, vale, eso es para las mujeres, no, vale, eso también corresponde a uno. Yo hice esto y esto, y dice, pues, no, claro, con el machismo, sí. el machismo venezolano, como yo, no, yo era igualito con mi mujer, inclusive en la noche cuando ella llegaba, que nos sobraba, porque era demasiado, pues. Entonces dejábamos en el freezer, porque no teníamos una tetera de esas, aquí en baño de María, calentábamos la leche. Metíamos todo en el freezer, aquello amanecía por totalmente todo. Y entonces el tetero en baño María se calentaba la lechita. Pero eso lo hacía yo, y eso te estoy hablando de los años 80, cuando las hijas mías nacieron. En las dos niñas mías, yo me involucré directamente en la lactancia de mis hijas. Directamente, hoy en día la ley contempla que el marido también debe participar en eso. Y no participan. ¿Por qué? Ah, no, el machismo no, porque como tú vas a ser más hombre si tú acompañas a tu mujer a la lactancia de tus hijos. No, mentira de eso. Eso hay mucho mito, y todavía sigue el machismo por ahí rodando. Y los muchachos hoy en día, parece mentira, son mucho más reacios, porque los de ellos es una, como dicen ellos, en una curda. Porque me nació una hija, sí, pero la pobre mujer tuya, recién parida, está allí sufriendo con aquel muchacho, dándole aparte. Dígame si hubo una cesárea, las dos mías nacieron por cesárea. Aquella mujer dolida, yo tenía que ayudar a aquella mujer, porque es así. Aquella mujer recién parida y con una cesárea encima, y con el trauma del posparto, y tuvo una cantidad de consideración. Menos mal que yo aprendí mucho de esas cosas. Y eso es muy bonito, eso es hermoso. La cosa, hoy mis hijas a mí, gracias a Dios, mis hijas me adoran. A lo mejor es producto de eso, digo yo, ¿no? Pero bueno, cada quien su vida, ¿no? Pero hoy en día el hombre tiene que involucrarse mucho más. Yo no vi en esos periódicos y en esos pases que hicieron en directo, cuando las señoras estaban lactando a su muchacho en el metro, inclusive he visto muchachas lactando y el tipo, claro, ahí al lado. ¿Por qué si Potel no ayuda a la mujer? Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Briseño. Mira, es machismo y es flojera. Sí, ambas inclusive. Y estas dos cosas hay que quitárselas, porque está de por medio, bueno, la salud y además ese compartir tan bonito para la familia. ¿Aló? ¿Tenemos llamada? ¿Buen día? ¿Aló, buen día? Sí, buen día. ¿Cómo estás, Rosabel Brito? Me llamó la atención el llamado del muchacho que estaba buscando en los Sartán. Sí. Yo también sufro de la tensión. Sí, a veces tenemos que comprar varias cajas para poder tener un respirito, claro, mientras se acaban. No, es que en lo personal yo lo entiendo. Exacto. Yo lo entiendo, o sea, porque no es como, bueno, no consigo aceite, pues sofrío con margarina, no. Exacto. O sea, es que es para la tensión, es una medicación ya diaria que tienes que tomar. Yo lo sé. Entonces, por eso me aboqué a llamar al número que dio el otro señor. Ajá. Que siempre lo oigo, no me acuerdo ahorita, sé que es allá Fernando Lapresta, sí. Fernando Lapresta. Él dio un teléfono y yo llamé, es el teléfono de Radio Rumbo, en efecto. Sí. Entonces, allí te dan otro número, el 286-1794, que es el departamento de prensa de Radio Rumbo. Ellos son los que manejan la distribución de las medicinas que no se consiguen. No sé cómo hacen, pero ellos lo manejan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo único que hay es que llevar es el récipe. Y están desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Allí, frente a Parque Cristal, en el edificio de Tecoteca, se llama, en la Francisco de Miranda. Entonces, para que la gente sepa que eso es una opción, pues, no sé por qué es una opción, siendo Radio Rumbo, pero bueno, es una opción. Bueno, pero es una opción. Exactamente. Hay que aprovecharla igualmente. Exactamente, ¿no? Y se tiene acceso a ella, pues, solamente llevando el récipe. Otra cosa, quería darle las gracias por esos oasis musical que ustedes tienen, que son de verdad un oasis, una maravilla. Ay, vale, muchísimas gracias. Se lo vamos a decir a nuestro compañero José Ángel Lanza. Ayer también mandaron felicitaciones por el oasis. Dígase, porque es que yo me encanta, porque lo relaja uno, uno trabaja tranquilo en la casa. Yo siempre los estoy escuchando y me he pegado con ustedes más todavía por ese oasis musical. Ah, qué bueno, qué bueno. No sé de dónde la sacan, yo le digo a mi hija, yo no sé de dónde la saca, pero tienen demasiada buena música, inclusive la brasilera, todo, me fascina. Qué bien, entonces, nos contenta saber esto. Con lo de la lactancia materna, yo tuve la suerte de tener un buen compañero cuando me tocaron las dos hijas que Dios me dio. Qué bueno. Ok. Bueno, vale, un beso grandote. Amén, un beso grande. Muchas gracias y bueno, bonita llamada esta, ¿no? Que nos llena de gran alegría y recordamos el número que nos dio ella para las personas que estén buscando el Vasartán, un medicamento para la atención, un número más directo. Ella probó, hizo la prueba, llamó y le dieron otro número. Bueno, para que veas, no, lo que es la solidaridad, ¿no? La solidaridad de los venezolanos y las venezolanas, ¿no? El 286-1794, el número que han dado, departamento de prensa parece, ¿no? De Radio Rumbos. Que están colaborando, ¿no? Con este medicamento que al parecer está bien difícil de conseguir en estos momentos. Y esa solidaridad natural, característica de nosotros los venezolanos, hoy también se va a manifestar con el pueblo palestino. A las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas, estará un acto solemne donde va a estar, por cierto, el canciller palestino. Va a estar allí para que nosotros como pueblo también acompañemos esta causa y nos sumemos a toda la solidaridad que caracteriza al pueblo venezolano, en este caso con el pueblo palestino que bastantes tragedias está viviendo en estos momentos. Tenemos otra llamada telefónica, vamos a recibirla con los buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Les habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Unirme a esto de la lactancia materna, ¿no? Yo tengo dos hijos y yo mis hijos los dos los crié con pecho, ¿ves? Inclusive mi hija, que es la más pequeña, el médico nunca quiso mandarle fórmula ni nada de eso porque la leche mía la nutría. Más bien, bueno, en un momentico se estiró, creció, ¿ves? Pero yo digo que también eso va en uno, porque en esta época mi hija tiene amigas que han dado a luz y ya desde que salen embarazadas dicen que no le van a dar pecho. Sí, de una. Sí, vale. Entonces, mira, eso va en el vínculo o en tu manera de ser o en tu manera de pensar, ¿ves? No importa las campañas que hagan, ellas dicen que no y están negadas totalmente a darle pecho a los hijos. Entonces ya eso es algo que no se puede cambiar y aunque así uno le diga que eso es para el bienestar, que lo priva de tantas enfermedades y todo eso, mira, no y es no. Sí, pero no sí. Van a dañar su cuerpo. No, pero es que todo lo contrario, si hacen daño a su cuerpo, si no dan pecho, porque ellas hay que convencerlas, es primero, adelgazas rapidito lo que engordaste en el embarazo, porque la mujer engorda cuando está embarazada, porque con la lactancia quema muchas calorías y necesita tener reservas grasas. Yo era talla 10 y yo dando pecho volví a mi talla 10. Exacto, adelgazas rapidito. Y segundo, previenes el cáncer de seno. lo previenes, el no lactar, eso hace que esa leche se enquiste y se termine transformando en cáncer. Bueno, entonces, entonces te estás dañando tu cuerpo si tú lo que haces es darle fórmula al muchacho. Bueno, y mis hijos, gracias a Dios, gripe, como le da a todo el mundo, una gripe normal, pero de ahí nunca han tenido nada grave. Y ahora tratando, yo quería preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué ha pasado con Pérez Pirela, que no sabemos más nada de él? Su programa no ha salido más por el Canal 8. Igual el programa que este que ustedes tenían de La Brújula del Sur, ¿qué ha pasado con eso? Mira, te podemos hablar del caso de La Brújula, ¿no? Que es el que nos compete directamente. Sí, Pérez Pirela no sabemos. El caso de La Brújula, bueno, Ernesto Navarro, que es el conductor, el productor de ese espacio, por razones personales está viviendo algo retirado de la ciudad capital, tuvo que mudarse y tal. Entonces se le hacía muy difícil continuar con el espacio. Nosotros estamos tratando de convencerlo de alguna manera que regrese, a ver qué se puede hacer, si mudamos el horario o algo por el estilo, pero esta es la razón, motivos personales. En el otro caso, bueno, de verdad lo desconozco, ¿no? Sí. No he tenido el contacto reciente con Pérez Pirela como para saberlo. No sé qué habrá pasado allí. Pero ojalá que regrese, un programa que hace mucha falta para el proceso revolucionario y además para analizar todo lo concerniente con el ataque mediático sostenido, nacional e internacional, que hay contra Venezuela. Nos cayeron hoy varias llamadas seguiditas, una tras otra. Hay otra en línea y le damos los buenos días. Muy buenos días. Yaquera Manamo, Ini, Maray, Saguarao, Pietro y Giuseppe Laporta. ¿Cómo está? Muy bien. Qué el bueno. Par de dos. Dos por uno. Y no se consigue en ningún lado, sino ahí nada más. En la ciudad. Barato, Pepe Ganga. Mire, yo quiero darle un consejo como médico botánico que soy a las madres que están recién lactando a los bebés. Primero vamos al muchachito, cuando le vaya a dar de tomar la leche materna, date de hacerlo con el sol naciente. Cuando pegue el sol bastante al niñito, manténgalo desnudo, si es hembra o varón, que le pegue en el ombligo, la parte donde ya perdió el ombligo, y que se está secando, se tiene umbilical y de espaldita también. La madre también le doy ese consejo, que en la parte de los senos hasta abajo, el sol de la mañana, el sol naciente. Pues eso, vitamina D. Va a reforzar al niño, a que el niño para un mañana pasado se sature y no las enfermedades no le caigan tanto. El niño se inmuniza. Es más, le recomiendo lactar al niño por lo siguiente. Las muchachas de ahora no lactan a los niños porque quieren tener los senos grandotes y que se les caen las tetas. Mentira. Yo hablo claro, papá, yo soy ordinario del Delta de la Macuro. Fíjense bien. Mire, mija, si usted no deja que lactar al muchacho tarde o temprano, le va a salir quiste en los senos. Y yo tengo fórmulas para curar el quiste en los senos. Y lo doy así fácil, para curar quiste en los senos por no lactar a los niños. Va a tener que utilizar hielo en cantidades, hacer almohadillas de hielo y pelar el seno, la tetilla, y si tiene en alguno un quiste, esto se quita fácil con hielo frappé frotándose diariamente hasta que desaparece el nódulo. Pero si usted no lo hace porque usted no quiere darle de mamar al niño, está haciendo mal por ese lado. Y es malo, porque fíjate bien, tiene que hacerlo porque esto es lo que te cae después, un cáncer en los senos y de ahí se muere. Ahora, sí te iba a decir otra cosa, para las personas que sufren de hipertensión. Señores, mire, 300 gramos de cebolla, 300 gramos de cebolla. Si no tienen la pastilla en ese momento, ¿no?, que le manda a su médico, acuda a 300 gramos de cebolla. Si es morada, mejor. La va a picar en dos pedazos y la va a meter en un litro de agua. En un litro de agua, hoy a las 6 de la tarde o a las 12 del día, mañana a las 12 del día, la deja macerar 12 horas y empieza a tomarse 3 tacitas de agua de esa. 3 tacitas, todos los días. Y en la mañana al levantarse, 2 dientes de ajo criollo, con un vasito de agua en ayunas. Y usted verá que su tensión le va a marchar bien. Yo le voy a regalar mi número de teléfono a aquella persona que desea alguna fórmula, bien sea de ovario, que esté de prolapso, o de que tenga problemas prostáticos o problemas de los senos. Mi número de teléfono es 0426 0426-714-8370. Aunque tengo un programa, y me disculpan ustedes dos, tengo un programa en YBKE Mundial, los sábados y los domingos, con la Botica Mundial, con María Gracia Silva. Yo estoy a la orden para todos ustedes, cuando siempre y cuando usted lo quiera, y el que el programa lo permita. Que pasen un buen día, los dos amigos, unidos para siempre. Venceremos, amén, hermano. Venceremos, así. Oye, es un abrazo bastante, mira, grande. Hasta receta médica nos salió hoy, ¿no? Para en esta participación. Antes de irnos a la pausa, adelantar algunos mensajes que nos envían por Twitter. Juan Guirola nos dice: no solo la viveza criolla, también la ignorancia ideológica destruirá la revolución socialista bolivariana y chavista. La guerra mediática se combate con ofensiva ideológica. No dejemos que el capitalismo nos gane o vendrá más pobreza. Nos comentan también: no le pidan a los infectados con el capitalismo crónico que combatan el contrabando. Esto es una de las drogas de su existencia. Y nos cierra estos comentarios Juan Guirola diciéndonos que hay ideólogos que usan su viveza criolla para alimentar la ignorancia. Curas, políticos, etcétera, estudian esa parte. Marina Rojas nos dice: buen día, muchachos. Miren cómo está el Bicentenario de Terrazas del Ávila. La fotografía corresponde al 13 de agosto. Al día de hoy. Dice, frío, nada. Las neveras vacías. Eso está, bueno, pelado. Y oye, esto, qué triste que ocurre. En una fotografía que pertenece, además, al día de hoy, nos los envía Marina Rojas. Me imagino yo que igual que nosotros, con mucho dolor de que esto esté ocurriendo. El Bética Antisionismo, ahora se identifica así nuestra amiga, nos dice: hola, panas. La madera de la cara de tabla de Capriles es tan dura que de haberla usado para la MUT, tal vez todavía existiría. Bueno. Buena la reflexión acá y la comparación. Pero bueno, esa madera creo que ya está apolillada, tanto la de la MUT como la de la cara de tabla de Capriles. 11:26 minutos, vamos a la pausa con una agrupación venezolana, Gaélica. Y este temazo se llama Ibérica y Latina. Thank you.

this, yeah. Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare line, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Tracy Chapman y este tema, Talking About Revolution, hablando de una revolución. Tracy Chapman nació en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, el 30 de marzo de 1964 y es una cantante estadounidense del género, como le dicen, reggae folk y folk rock. Este es un tema bien interesante, hablando, se llama Hablando de Revolución. Y alguna de las cosas que dice es, no sabes que están hablando de una revolución, suena como un susurro. No sabes que están hablando de una revolución, suena como un susurro. Cuando están de pie en las líneas de pobres, cuando están llorando en las puertas de los ejércitos de salvación, la gente pobre va a levantarse y obtienen su participación. La gente pobre va a levantarse y tomar lo que es suyo. No sabes, mejor huye, huye, huye, le dice a los ricos. Tracy Chapman, cantante norteamericana. Esta parte de la ventana, ya minutos, bueno, parte final de la ventana por el día de hoy, les decimos que sigue abierta su participación a través de las vías de contacto 562-7949, 562-3953. Y mira, otra de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro es la incorporación, que ya fueron incorporados 28.000 nuevos pensionados. El presidente Nicolás Maduro anunció ayer la aprobación de 596 millones de bolívares para el sistema de pensiones dirigido a la incorporación de 8.000 nuevos pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y otros 20.000 a la Gran Misión en Amor Mayor. Estos anuncios los hizo desde el Palacio de Miraflores, donde destacó la importancia de los programas sociales, al tiempo que señaló que contarán con un plan económico que permita un funcionamiento sustentable. Cada misión debe tener su plan de sustento económico a corto, mediano y largo plazo, industrial, tecnológico y científico, para hacerlas sustentables en el tiempo, independizarnos de las importaciones y darle sustento al derecho constitucional que ejerce el pueblo a través de las misiones. Añadió que el plan se logrará a través de alianzas con sectores privados, países aliados como Rusia, China y Brasil, e inversiones propias para el suministro de materiales necesarios. Al respecto, se refirió al impulso del Ejecutivo Nacional a la Misión Sonrisa, con la asignación de recursos para la construcción de 30 nuevos centros de atención odontológica. Bueno, con respecto a esto de los pensionados, también ya estaba circulando el rumor que no iban a haber más pensionados, que no estaban publicando listas, que no... Ahí está. De hecho, ayer nos llegó un mensaje A los que andaban chillando y dejándose asustar por los espantadores de la comarca, como los llamaba el comandante Chávez, ahí está, pues, 28.000 nuevos pensionados. Nada más y nada menos. Hay llamadas telefónicas y le atendemos. Buen día. Muy buenos días otra vez. Ah, nuevamente. Hola. ¿Cómo está, hermano? Uh-huh. Sí, quiero dar las gracias a la señora que llamó, pero también quiero dar a qué es lo que pasa en Radio Rumbo. Ella no sabe por qué, más o menos el por qué es este. Y en esto le doy mi felicitación, las gracias al licenciado Albornoz y a Elsa Siciliano. Y voy a ser repetitivo en lo que voy a decir. Si usted su casa medicina que ya no utilice, que ya su tratamiento pasó, que le sobró un blister, que le sobró una caja, que le sobraron unas ampollas y no están vencidas, llévelas a Radio Rumbo, a donde el licenciado Albornoz en prensa. ¿Qué es lo que pasa? Ellos se dedican a donarlas. Usted la va a donar y ellos se la donan a los demás. Ilse Siciliano y el licenciado periodista Albornoz de prensa. Entonces, esa es una campaña que hay que apoyarla porque, fíjese, hubieron dos personas que a través de este programa se enteraron de ello. Por favor, lleve lo que usted le está en su casa sin utilizar mientras no esté vencido. Es una campaña que yo, así como participo aquí en Alba Ciudad, también participo allá en Radio Rumbo. Y no vayan a creer, lo hago de la misma manera, desde la misma posición, ¿ok? Buenísimo, hermano. Gracias. Oye. Hasta mañana. Gracias a ti mañana. Nuevamente. Tenemos otra llamada, buenos días. Nuevamente. ¿Aló? Ajá. Mira, es una cosa que le iba a decir, ¿no? Respecto al nombramiento de este señor ahorita, ¿cómo es que se llama? Andrés Eloy Méndez. Ajá. En ese puesto también era antes de Rivas, ¿no? Sí. Okay. Mira, o sea, yo quiero saber una cosa, ¿por qué aquí se cambia y se cambia y se cambia y se cambia funcionario y seguimos en lo mismo? Primero con el problema de la alimentación, ¿no? De la comida. Yo creo, a mi parecer, y es lo que yo consultaba en la calle con otras personas, aquí debe volver el PVP para que las mafias dejen de estar poniendo los precios a que le dé la gana, que en la prensa salga la lista de precios de los alimentos. Eso era antes, eso se hacía antes, ¿por qué no se puede hacer ahora también? Y así ya la gente tiene una idea de cuánto te cuesta X cosa. Porque ahorita tú vas a un comercio y te ponen el precio de lo que te da la gana y uno lo tiene que pagar si lo necesita, si lo necesita con urgencia, porque yo si no lo necesito con urgencia no lo pago. Uh-huh. Entonces eso es algo que tenemos que ver también, qué es lo que está pasando con los funcionarios que los cambian y seguimos en el mismo problema. Con respecto a lo de la medicina, mira, eso, yo ahorita estoy buscando también una medicina que me mandaron el lunes y hasta la fecha no la consigo en ningún lado. Y lo que está diciendo el señor de donar las medicinas me parece muy bien, porque mira, yo tuve un hermano que él le dio una ACV, tuvo un tiempo enfermo, él murió, y todas esas medicinas que sobró, que estaban buenas, yo las doné al geriátrico de Caricuao, que estaba en ese momento, no uh-huh. sé si todavía seguirá. Yo las doné allá para las personas que lo necesitaran, porque ¿para qué uno va a dejar eso en la casa que se pierda si hay claro. otro que lo necesita? Gracias, era lo que quería decir y hasta luego. Hasta luego. Un abrazo grande. Muchas gracias. Mire, nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días muchachos, trabajo en mi casa cosiendo y qué rico es trabajar escuchando buena música. Los felicito, bienvenido Randolph. Un besote. También nos Gracias. Escribe el Bética Antisionismo, Tracy Chapman, un regalito musical, los cuales adoro, pero con respeto invito a ir también o así musical cuando termine la ventana. Ah, bueno, ¿no? Ahí está. No, programación, está gustando, está pegando la programación, también la parte musical de Alba Ciudad, sobre todo por esa forma de resaltar, necesaria además, de resaltar nuestro talento nacional. Y específicamente nuestro talento en la parte tradicional venezolana que tanto desdén ha sufrido en varias radioemisoras. Y es deber de la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura fortalecer este área. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alvarina, ¿qué tal? Bien, mira, yo te iba a decir respecto a el bachaqueo. Tú sabes que una de las cosa que también pasa en la frontera, te digo con propiedad, ¿no? Es que los guardias son unos bandidos, algunos son unos bandidos. Ellos les pagan y dejan pasar. Es más, cuando ya uno llega a la raya, le dice, me tienes que dar tanto para revisarte la maleta. Entonces, ajá, si desde que uno sale de Maracaibo, en cada una cuadra hay una alcabala, entonces, ¿qué le van a registrar a la maleta? Para quitarle plata a uno. ¿Ve? Otra cosa, yo denuncié eso, estaba Chávez vivo. En el terminal de Paraguachón, ahí había, yo la otra vez, yo se lo denuncié en Estadio Nacional, había un depósito de comida de mercal. Y yo le dije al muchacho, allá en Caracas no se consigue nada, ¿para qué se consigue? Pues el muchacho me miró con una cara como con ganas de darme un tiro. Mm. Yo enseguida llegué y embarqué y me agarré un carro y me vine para el Cabala, porque los tipos estaban como medio endrogados, pero tenían un depósito de comida de mercal, te lo digo porque eso lo vi yo. Esos guardias son, algunos son unos sinvergüenzas. Entonces está bien bueno, porque yo me quedé loca cuando me mostraron anoche el video, toda la cantidad de comida que hay, que se da para allá. Pero eso es que me dijo la hija mía, pero venga para acá para que consiga lo que no consiga. Y además eso, la cantidad de comida que se lleva. Bueno, pues. Bueno, un abrazo grande, Alvarina. Sí, esta es una triste realidad en la zona fronteriza. Y ahí, mira, mientras más se revisa, más se consiguen vicios de los muchos que hay en nuestra frontera. La frontera más viva de toda Sudamérica, sin duda alguna. La frontera más activa, donde hay mayor capacidad de comercio, de tráfico de personas. Hablando de tráfico de personas, la circulación, ¿no? La circulación que hay de un lado a otro de lo que se ha llamado la frontera más viva en Sudamérica. 2,100 y tantos kilómetros de frontera hay allí, entre estados, aquí en Venezuela, estados muy poblados, y allá en Colombia, departamentos, que se llaman allá así, también muy poblados. Y fíjate lo que decía el diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, José Ávila: más de 100,000 barriles de combustible por día se van a Colombia y al Caribe por la vía del contrabando. 100,000 barriles de gasolina diarios. Bueno, es que mientras aquí se venda a precios regalados, va a ser negocio para los contrabandistas. Es que igual, si aumenten la gasolina, ¿cuándo la pueden aumentar? Póngale a 2 bolívares. Y va a seguir siendo mucho más barata. Y va a seguir siendo muchísimo más barata. ¿Qué va a hacer? Que bueno, que aumenten el precio del contrabando. Esto es lo que puede pasar, ¿no? Pero el rollo es este, que hay que frenar esto, pero de raíz. No sé qué es que... Bueno, ya se está actuando, ¿no? Se está haciendo las labores necesarias para actuar en este sentido. Pero nosotros, mire, tenemos la gasolina, una de las gasolinas más baratas del mundo. Creo que la gasolina más barata del planeta. A excepción de la de Arabia Saudita, que allá en Arabia Saudita la regalan. Usted pasa por una bomba de gasolina en Arabia Saudita, llena su tanque sin pagar absolutamente nada. En Venezuela tenemos la más barata del mundo. Y eso lo estamos subsidiando a Colombia también, por la vía del contrabando. Es un subsidio prácticamente que se está dando allí, pero por la vía del contrabando. Y nadie gana nada, nada más los especuladores, los rateros, los ladrones que hacen estas prácticas. Estamos hablando de 100,000 barriles de combustible por día que se van a Colombia y al Caribe, según las cifras que maneja el diputado del PSUV, José Ávila, que señaló que desde el Parlamento están apoyando sin medias tintas todas las medidas que el Ejecutivo esté tomando para combatir el contrabando de extracción en la zona fronteriza. Sí, señor. Y bueno, buenas noticias, y tiene que ver con el Metro de Caracas, ¿no? Que esto tiene que ver con nuestra independencia tecnológica y el irnos ya deslastrando de esa política de importaciones. El Metro de Caracas fabricará piezas que requiere el sistema para disminuir estas importaciones. A través del programa de sustitución de importaciones, la compañía Metro de Caracas aspira a la fabricación de 742 piezas que requiere este sistema de transporte en aras de reducir la dependencia tecnológica de empresas extranjeras y contribuir con el desarrollo de la industria venezolana, señala la empresa en una nota de prensa. Este proyecto de renacionalización del metro se enmarca en el plan de la patria que impulsa el presidente Nicolás Maduro, el cual establece la necesidad de promover nuestra independencia tecnológica a través de la producción de bienes e insumos en el país, indicó el ministro para el transporte terrestre, Jaiman El Trudy. El ministro comentó que el proceso de ingeniería de todas estas piezas y componentes fue realizado por técnicos venezolanos en los talleres de la empresa de transporte, lo que demuestra el alto nivel de capacitación de la mano de obra nacional que se ha formado en el Metro de Caracas. Actualmente, diversos componentes del metro son fabricados en el país, como torniquetes con sus respectivas piezas, boletos, ruedas de los peldaños de las escaleras mecánicas, gomas de los pasamanos, los componentes de los aires acondicionados de las estaciones y carritos de soporte de las puertas de acceso a los trenes, refiere la información. La elaboración de estas piezas en nuestro país se ha traducido en un importante ahorro de divisas y nuevas fuentes de empleo, lo que ha contribuido además con la reactivación del aparato productivo nacional, acotó el ministro. Bueno, así están las cosas. Independencia tecnológica también en nuestro país. Y en este caso, en lo que se refiere al transporte al Ministerio de Transporte Terrestre, ¿no? Y Metro de Caracas y todo esto. Ensa, ¿sabes que la MUD está cada vez más moribunda, pero quieren revivirla con algo llamado MIT? Ya no es MUD, sino MIT. Uh-huh. Movimiento Independiente Democrático. Están tratando de parir este entuerto que ya nace mal. Cuando vemos que hay figuras que se reunieron en este aquelarre, allí en el Latillo, figuras como Andrés Velázquez, David Smolansky, Gabriel Puerta, no, bueno, María Corina Machado. Que se encierre la derecha y saquen su propia organización, la ultraderecha. Sí, es que esto es lo que están haciendo, fíjate. Es una organización de ultraderecha. Listo. María Corina Machado, Antonio Ledesma, Freddy Guevara, Lilian Tintori, David Smolansky. Y además, reunidos con un grupo de estudiantes, de los estudiantes guarimberos terroristas. O sea, esta es la ultraderecha en pasta que ha hecho tienda aparte de lo que está falleciendo de la MUD. Y qué bueno que nazca esto, qué bueno. Porque aquí, mira, si ya creíamos que Voluntad Popular era lo más rancio de la ultraderecha del país, aquí se está conformando algo todavía peor, todavía más... Ay, ¿qué palabra podemos utilizar que suene elegante hasta ahora? Bueno, todavía más vomitivo. Vomitivo es la palabra más elegante que podemos utilizar para señalar o para describir, tratar por lo menos un poco de describir lo que se reunió ayer en ese aquelarre de Latillo para tratar de dar vida a algo que ya nació muerto, que es esto que intentan llamar Movimiento Independiente Democrático, que no es más que una forma de darle, o tratar de darle vida a lo más rancio de la ultraderecha, impulsando un movimiento vía constituyente, como que aquí no hubiésemos hecho una constituyente ya hace poquito y refundar una patria. Ahora ellos pretenden revertir todo ese proceso para volver a gobernar con los más poderosos económicamente en el país. Aquí manda el pueblo, señores. Y si la ultraderecha quiere montarse aquí, aquí va a haber bastante resistencia a gente como esta que detesta al pueblo, que odia al pueblo, que cada vez que besa al pueblo, cuando lo besa, se limpia la boca porque huele mal. ¿Verdad, María Corina? Son las 11:54, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su participación, que estuvo bien activa el día de hoy. Su sintonía, pero sobre todo le agradecemos la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo, que está ahí bien contento frente al control técnico. Hasta mañana, les decimos, frente a esta trinchera de lucha que es la ventana, Enza García y Randall Borges. Tengan todos un excelente apetito, feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos felicitando al comandante Fidel, que cumpla muchos años más con salud. Que cumpla Carlos... 88 sí, más. Sí, señor. Carlos Puebla. Y en eso llegó Fidel. Pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la...

eres tu asesor. Orgulloso va mostrando lo bello de mi región. Lentamente en la cabina del teleférico sube, trepando por la montaña hacia donde están las nubes. El sol saca su acuarela de colores y reflejos y va llenando de oro la nieve del pico espejo. Y va llenando de oro la nieve del pico espejo. Los estudiantes a prisa van a la universidad y las muchachas del campo traen flores a la ciudad. Y las muchachas del campo traen flores a la ciudad. Merideñas, donde el majestuoso sol orgulloso va mostrando lo bello de mi región. Lentamente en la cabina del teleférico sube, trepando por la montaña hacia donde están las nubes. El sol saca su acuarela de colores y reflejos y va llenando de oro la nieve del pico espejo. Y va los estudiantes a prisa van a la universidad y las muchachas del campo traen flores a la ciudad. Y las muchachas del campo traen flores a la ciudad. Regular, le ganan a El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Thank you.